como tú es imposible. Que me entregue este cariño como el tuyo. No podré encontrar a nadie en este mundo que me entregue falsos besos. No creo que de ti yo me olvide. ¿Qué pretendes? Dime tú qué es lo que sientes. ¿Qué pasaba por tu mente tantas noches? Fuiste falsa y no te haré ningún reproche, pero voy a vengarme por tus besos traicioneros, y eso tenlo bien presente. Francamente yo no sé cuál es tu juego. ¿Qué será que buscas dándome caricias? Si no me quieres, entonces ya no te entiendo. No se puede estar con alguien con malicia. Y no pienses que por eso he de dejarte. Voy a darte mis sinceros sentimientos. Mi mayor castigo será amarte siempre y arrancarte culpas de arrepentimiento. Quien me ame como tú es imposible. Quien me entregue este cariño como el tuyo. No podré encontrar a nadie en este mundo que me entregue falsos besos. No creo que de ti yo me olvide. ¿Qué pretendes? Dime tú qué es lo que sientes. ¿Qué pasaba por tu mente tantas noches? Fuiste falsa y no te haré ningún reproche, pero voy a vengarme por tus besos traicioneros, y eso tenlo bien presente. Francamente yo no sé cuál es tu juego. ¿Qué será que buscas dándome caricias? Si no me quieres, entonces ya no te entiendo. No se puede estar con alguien con malicia. Y no pienses que por eso he de dejarte. Voy a darte mis sinceros sentimientos. Mi mayor castigo será amarte siempre y arrancarte culpas de arrepentimiento.